20 minutos restan para llegar a las 12 del mediodía. Vamos a quedarnos con cuestiones de actualidad local. Ya les anunciamos en el arranque de la mañana que entre esas cuestiones de actualidad en el día de hoy íbamos a hacer de nuevo referencia a los bomberos de nuestra localidad, al grupo de rescate en montaña. Es raro el fin de semana en el que no hacemos referencia por la gran cantidad de salidas que están teniendo que realizar cada vez más. Y sobre todo además en este arranque del año. En esta ocasión fue el sábado y para trasladar a un excursionista enfermo, durante kilómetro y medio tuvieron que trasladarle en camilla, precisamente además un ubriqueño, dentro de un grupo de senderistas ubriqueños que están realizando una ruta, y en Villaluenga, una zona entre Puerto Pedro Ruiz y Navazo Hondo, ahora nos lo comentarán desde los bomberos, se sintió indispuesto, un problema que ahora comentaremos, y tuvo que ponerse en marcha, por tanto, el operativo de los bomberos, que en esa oportunidad fue comandado por Paco Fernández, uno de los integrantes del grupo de rescate en montaña, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Paco, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decimos, actuación que os requerían el sábado, poco después de las 2 del mediodía, 3 menos cuarto, estoy viendo por aquí. Y precisamente de unos paisanos, de ubriqueños, afortunadamente todo terminó bien, es lo importante, pero uno de los integrantes de un grupo de senderistas que se sintió indispuesto, creo que sufrió un cólico, ¿verdad? Sí, la verdad, estaba yo de guardia y nos entró a la sala nuestra, cuando entra una llamada y es para nuestra zona, nos pone la megafonía y tal, y estaba escuchando la conversación y dije, esto es para nosotros, vi que era para el grupo, y el chaval la verdad que conocía bastante bien el que dio la referencia, y a partir de ahí esto nos van a activar, empezamos a llamar a la gente, que es lo que hacemos, adelantar antes, que porque ellos tienen que seguir un protocolo, la sala, ¿no?, a los jefes y tal, pero en ese periodo de tiempo nosotros aprovechamos para llamar a la gente y salir lo más rápido posible. La verdad es que la actuación fue rápida, la descripción de Joaquín, del chaval que dio la alerta, fue bastante buena, sabíamos exactamente dónde estaba por la conversación. Tenía, porque claro, al transcribir la sala a la sala nuestra, el 112, a veces se cometen algunos pequeños errores, como un carril, ellos hacían una vereda, claro, y la del 112, entonces decía, ahí no hay carril, pero era bastante claro, y la verdad que se activó rápido, y la intervención fue rápido, a pesar, y el chaval lo estaba pasando mal, la verdad. Así que se activa el grupo a partir de las 3 menos cuarto, se inicia esa actuación, y os tenéis que desplazar, como decíamos, hasta Villaluenga, ¿no? Un punto entre Puerto Pedro Ruiz y Navazo Hondo, ¿no? Sí, el día estaba, la carretera estaba bastante concurrida, se nos activa, y lo que te digo, viendo cómo estaba, lo que hicimos fue salir, en el momento que llegamos, entre que yo estaba de guardia y otros dos que llegaron, pues nos fuimos nos fuimos cuatro inmediatamente, sin esperar a nadie más, porque decíamos, está en tal sitio, vamos a intentar llegar, que decía que tenía un dolor, que no podía lo que nos pasaron, y vamos a resolver. Y yo pensaba, por lo que nos habían dicho, que si acerca de la Charca Verde, pensábamos que estaban incluso más arriba, ¿no?, de donde estaba, pero habían conseguido ellos poco a poco, hasta que ya llegó un momento que estaba en el suelo, que no se podía mover, con escalofrío, y la verdad que, como te he dicho, que lo estaba pasando, no sabíamos, parecía así, que era un cólico nefrítico, pero era un dolor abdominal, que no sabía de lo que era, y lo que interesaba, ni antes pedimos la asistencia médica, pero habían mandado más que una ambulancia convencional con un conductor, este se tuvo que volver por los servicios médicos, que subiese lo más arriba posible para ponerle calmante, pero llegamos nosotros antes a la carretera, justo cuando llegaba la ambulancia de nuevo. Y ante que nosotros no podemos aplicar ningún tipo de medicación ni nada, el traslado lo pasó bastante mal y porque le dolía bastante, incluso con vómito y tal, pero bueno, se hizo, como te digo, en el tiempo ese. Yo creo que hasta ello hicimos prácticamente una carrera de montaña, ¿no? Fue bastante rápido. Bueno, pues mala suerte, la verdad, que te pille un cólico además, ¿no? Justo haciendo una ruta de senderismo, la persona que haya sufrido un cólico, bueno, pues sabrá lo que eso supone en cuanto a dolor, es de lo peor, por lo visto. Y bueno, pues ya decimos, mala suerte para este chaval, para este joven ubriqueño, que eso sí, tuvo una actuación rapidísima por parte de los bomberos. Nos comentabais que, me decían, ¿no? Mucho tráfico, claro, es que coincidió además con la jornada de la Feria del Queso allí en Villaluenga, ¿no? Bueno, sí, aparte, sí, aparte del fin de semana en la sierra, que también últimamente hay mucha gente. Sí, sí, la verdad que había, estaba, como yo digo, estamos, como digo, la sirena y rotativo, llegar lo más rápido posible, que nos costó más llegar, bueno, fue rápido, ¿no? Pero adelantamiento continuo y después ellos habían conseguido ya llegar, los que habían alertado, claro, tuvieron que bajar porque no cogían cobertura hasta prácticamente el pueblo. En vez de volverse para arriba, lo hicieron bien porque esperaron abajo y ellos estaban al principio del pueblo pensando que los que venían a lo mejor no habían escuchado dónde era y no estaban en el pueblo de Villaluenga los dos chavales que habían bajado, y dice, es que no hemos tenido cobertura hasta llegar al pueblo. Digo, es que no teníais que haber esperado, porque dice que ya llevaba desde por la mañana, lo habían conseguido bajar desde la Charca Verde, que hay un tirón hasta donde nosotros, y ya se sentía mal, un poco indispuesto, hasta que ya no pudo aguantar ni podía seguir andando. Sí. Y nada, lo que se hizo fue meterlo en la camilla y el traslado, como te digo, porque antes no ponerlo con un simple calmante o algo, que si lo hubiese puesto el traslado hubiese sido incluso para él más cómodo. Y bueno, nosotros en ese aspecto a lo mejor ya te acostumbras a trabajar con ese tipo, ¿no? De escuchando lamentarse a la persona que lleva, porque no hay otra posibilidad, ¿no? Como cuando llevan algo partido, tal, la pierna, los cimbronazos, pues no se pueden evitar. El suelo está tan malo que entonces él también lo sufre, pero eso es imposible, ¿no? Con un calmante tal vez hubiese sido un poquito más cómodo para él, sobre todo, porque ya nosotros estamos acostumbrados un poco a trabajar en esas condiciones, ¿no? Pues en total, como decimos, 1,5 kilómetros, la actuación en total, imagino, se duró casi 3 horas, y bueno, pues imaginemos, ¿no? Una camilla durante 1,5 kilómetros, en medio de la sierra, como hemos dicho, ¿no? En multitud de oportunidades, lo que eso supone. Para todos vosotros, en total, me decías, 6 bomberos, ¿no?, que participaste, imagino, turnándoos. Sí, como se suele hacer siempre, intentamos, pues te digo, hacer relevo rápido para que la gente no se vaya agotando y, hombre, en este aspecto lo positivo era que casi menos el primer tramo, que era ascendente, el 90 o el 80% del trayecto fue descendente, ¿no? Y mal, porque es por roca y eso, pero peor a veces cuando te toca una parte ascendente, como puede ser garganta o incluso en algunos tramos que en esa el chaval tampoco, a veces también no es solo lo mal, sino con el accidentado, ¿no? En este caso el chaval con el dolor, que no pese mucho, no era ligerito, no. Y cuando eso se gana mucho en ese aspecto, cuando te toca una persona pesada, y es más complicado, ¿no? Y aunque fuimos nada más que 6, porque ya lo dimos, en el momento que vimos dónde estaba, mira, ya que con los que estamos somos capaces de sacar esto para adelante, y salió, creo, bastante 3 horas contando todo, pero sí, sí, después, sí, en total. Incluso la gente de los chavales de Ubrique que venían, decían que les sorprendía, ¿no?, de que con la rapidez que habíamos llegado, incluso que habíamos subido que venían ellos incluso detrás y nosotros con la camilla, y les sorprendía, hombre, el ritmo que se lleva, la costumbre un poco, y de sacar esto, porque sabemos que el que está allí lo está pasando mal, los que están con él, los que se habían quedado allí también, se le hace eterno cualquier espera, por muy corta que sea, lo sabéis, cuando tenemos algún incidente o cualquier problema, en carretera, o nada más que esperar una, fíjate, o cuando en tu casa pasa cualquier cosa y estás esperando los servicios médicos, nada más que un minuto, se te hacen eternos. Nosotros lo comprendemos, pero creemos que, por ejemplo, las intervenciones así, lo intentamos que sea, pero claro, siempre hay un rato de espera, por mucho que se quiera, ¿no? Pues ya decimos, lo que sí decimos, sí, y se lo dije a los chavales que eran de Ubrique, que hubiésemos ganado mucho, y me ha dado la casualidad que casi el 90% de las veces hay alguien del grupo de guardia, ¿no? Entonces, no es lo mismo llamar al 112, que es lo que ellos hicieron, y lo repite Carlos, cada vez, ¿no? Yo sé que lo repite, que al 085, porque ahí nos entra en nuestra sala, nos las ponen, como yo escuché la conversación del 112, y yo hubiese escuchado la conversación de Joaquín, e incluso le digo a la sala que me pongan con él, y es mucho más fluido y nos entendemos perfectamente donde hubiéramos estado y no hay ningún tipo de duda, ¿no? Pero bueno, ya yo creo que ellos van a aprender para la próxima, seguro. Y decimos, 3 horas desde que salieron los vehículos hasta que llegaron, o sea que fue rapidísimo, desde luego. Imaginemos si a eso le quitamos. Yo te digo que en 10 minutos, desde que yo escucho la conversación por la emisora hasta que salimos, tardaríamos 10 minutos o menos, mientras preparamos el material y subieron la gente que estaba libre, pues fue llegar los primeros y nos fuimos. No esperamos al resto ni nada, nos fuimos 3 y después volvieron 4, me parece que éramos al principio, y después los otros 2, ¿no? Que fue yo, hasta ellos estaban sorprendidos. Los que, esto lo sabe el que llama, ¿no? Después, claro, el que está allá arriba no sabe el tiempo que han tardado los otros en avisar, pero el que llama sabe realmente el tiempo que se tarda, ¿no? Es como cuando están esperando a los bomberos un incendio, pero bueno, usted ha llamado a los bomberos, hasta que no se llama no se sabe el tiempo que se tarda, ¿no? Se intenta, porque, te digo, ya no es la primera, llevamos mucho, y sabemos que el tiempo es como cuando nosotros estamos, a lo mejor hacemos una avanzadilla, 2 o 3 nada más, ¿no? Y estamos clamando de que lleguen nuestros compañeros para llegar, y hasta nosotros se nos hace eterno, ¿no? Sabiendo que vienen ahí, que a lo mejor son 5 minutos más, pero claro, vas con una camilla, con alguien pesado que está, o estás en una pared colgado y sabes que estás esperando, y hasta a ti se te hace, por muy acostumbrado que estés, pero a todo el mundo yo creo que ese tiempo no hay quien lo evite que se te haga largo. Muy importante, porque está claro, ¿no? Cuando realizáis una actuación, antes de desarrollarla, bueno, es que tenéis que encontrarlos, personas perdidas o personas heridas. En este caso es muy importante el que desde el principio ya os dijeran de forma muy exacta dónde se encontraban, claro, y eso evidentemente tiene que ver con que la gente de Ubrique está acostumbrada al senderismo por aquí, por todo el entorno. Sí, ellos sabían perfectamente la, digo, descripción, menos un par de cosas que te podían dar a confusión, pero no había ningún tipo de confusión, a pesar de que había ahí cosas por medio que, claro, esto es como cuando se juega al teléfono, uno se lo dice a uno, otro a otro. Por eso decía yo al chaval que dio la alerta, digo, si hubiese llamado directamente al 085, evitamos intermediarios, ¿no? Y es mucho más fluido y mucho más precisa la información. Y nos entra, pero te digo, fue bastante exacto, ellos sabían perfectamente dónde estaban y nosotros sabíamos perfectamente dónde estaban ellos. Aquello fue a ir a saco, ¿no? No es lo mismo, como tú dices, cuando te dan, es que he salido de Villaluenga y voy dirección Grazalema, bueno, ya Villaluenga dirección Grazalema, pero ¿por dónde? No, yo subí y no te saben decir. Sí, explicar exactamente. Explicar. Entonces, la sierra no es que sea esto Pirineo, ni es que sea los Alpes, pero grande. Y para buscar a alguien es complicado. Si no te dan una coordenada o un sitio, como estos chavales hicieron, la descripción perfecta donde estaban, es complicado. Pero esta vez la verdad es que en ese ganamos bastante tiempo y el rescate creo que fue en ese aspecto bastante rápido, ¿no? Además se nota que eran grupos de senderistas, quiero decir que a veces hay actitudes imprudentes en algún grupo, que suele ocurrir con gente que viene de fuera y demás. La verdad suele ser así porque los de aquí ya lo conocen perfectamente, y bueno, pues al contrario, bueno, tuvieron muy mala suerte este chaval, ¿no? ¿A quién se le ocurrió? No fue ningún de tener tipo un cólico, claro, fue un cólico y punto, ¿no? Ellos te iban bien, habían desayunado perfectamente en el refugio del reloj, como nos contaban, sabiendo habían hecho la aproximación hacia la Charca Verde, habían dado un paseo bueno, pero vaya, no para alguien que está acostumbrado a andar como están ellos, que los conozco, que andan todos los días por la sierra, no había ningún tipo de problema. Lo que le pasó es como si vas andando se te tuerce un tobillo, se te parte por cualquier problema, se te quede un pie y se te parte una pierna, ¿no? Eso, otra cosa es otro tipo de imprudencia, como se comete, de meterse tarde en la sierra, o se te mete como un día como hoy, con niebla, sin saber dónde va y sin conocer la sierra, sí son imprudencias, pero lo de otro día es mala suerte, ¿no? O sea, y además, bueno, llamaron rápidamente, sabían exactamente la ubicación, o sea que hay que destacar también, ¿no? Lo que yo digo que a los que nos estén escuchando es que ganamos mucho con el 085, ¿no? En el aspecto de que la información no llega, hombre, si no te entra nada más que el 112, pero normalmente donde te entra el 112 te va a entrar también el 085, ¿no? Pero bueno, mejor avisar y entre más pronto mejor, eso por supuesto. Como yo le decía, al menos ellos confiando en ellos mismos, de la capacidad de ellos, de que iban a poder llegar hasta abajo, y hasta que ya no pudo, ¿no? Esperaron a lo mejor un poco, esperando a ver, hasta que ya no pudieron más, ¿no? Por cierto que veía, ¿no?, un poco algunas imágenes también de lo que fue el rescate, el traslado, a través de las redes sociales, y bueno, pues todos los ubriqueños, muchos de los que participaban además en ese grupo de senderistas, agradeciendo evidentemente la labor del grupo rescate en montaña, porque es verdad que aquí hablamos o informamos, pero claro, cuando uno ve exactamente sobre el terreno cómo actuáis, con qué rapidez y efectividad, bueno, pues cuando además no uno más se da cuenta de la importancia, ¿no?, de esa labor. Pues ya decimos, una actuación que tenía lugar el sábado, y afortunadamente parece que todo con final feliz, en el sentido que, bueno, parece que ese era el problema que tenía este joven, ese cólico, muy doloroso, pero bueno, que ya decimos, todo terminó bien, que es lo importante, aunque está claro, lo pasó fatal durante todo ese tiempo. Los integrantes del Grupo Rescate en Montaña, que eso sí, llevaron a cabo el operativo lo más rápidamente posible. Pues Paco, no sé si hay algo más que apuntar. No, que hombre, que se agradece que para eso estamos, ¿no? Que aparte de que sea nuestro trabajo y un poco nuestra obligación, pero te gusta, ¿no? Y a veces ya que te gusta que la gente lo reconozca, y que para eso estamos un poco, ¿no? Porque hay que, hombre, por ejemplo, yo estaba de guardia, ¿no? Pero esto lleva contigo, que sea nuestro trabajo, pero un sacrificio de todos los fines de semana. La mayoría, cuando no estás pendiente del teléfono, no te olvida un poco incluso de la familia, porque acude, como decían algunos, dices que estamos todos los fines de semana, llevamos una racha, ¿no? Pero bueno, lo importante es que seamos, sobre todo, que salgan bien, que los accidentados sufran lo menos posible, y como lo de este chaval, que ha sido algo que en el momento que le pusieron el tratamiento, pues lo dieron de alta, no yo creo que no requirió ni que lo internasen en ningún centro hospitalario, solamente me parece que lo desplazaron al centro de Grazalema, porque el servicio sanitario era Grazalema, y creo que enseguida estaba aquí ya en Urrique de vuelta. Pues nosotros que sobre todo nos alegramos, ¿no?, de ese final feliz, y dar la enhorabuena a los bomberos del Grupo Rescate en Montaña una vez más, otro fin de semana en el que tuvo que intervenir, en concreto este pasado sábado. Paco Fernández, nos vamos a quedar aquí. Muchísimas gracias por la información, y además por la rapidez y bueno, la disponibilidad que siempre tenéis con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenos días.